Padre, te agradecemos por la oportunidad nueva que tenemos para volver a abrir tu palabra y pedimos que tú nos ayudes a entender todo aquello que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos a ser muy sensibles para no forzar el texto y tal vez enseñar aquello que en realidad tú no dices. Enséñanos cómo escudriñar las Escrituras y cómo sacar provecho de todo cuanto aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora estamos, bueno, muy bienvenidos todos los que ya están y los que están viniendo. Tenemos el Segunda de Juan. Es tan corto el libro que no vamos a citarlo cuál capítulo, porque son solo 13 versículos y eso es todo el libro de la Segunda Epístola de Juan. Hay en total 3 y la primera completamos, ahora estamos con la segunda. Después seguiremos hasta el libro de Judas. Allí entonces ya comienza Apocalipsis, pero yo no estoy diciendo que necesariamente enseguida vamos a estudiar Apocalipsis. Tal vez vamos a estudiar, por ejemplo, las parábolas de Jesús. Hay muchas parábolas, pero todavía yo no tengo muy decidido. Yo veo que hay chicos aquí, no sé si alguien allí afuera atendía y debería de dar paso a los chicos. Allí hay un lugar muy bueno para los chicos. Sería bueno, Nelson, que tú vengas acá y veas y a ver, pueden ayudarles así para que los chicos puedan ir a su lugar. Hay un lugar muy bueno para ellos, muy bueno, mucho mejor que acá. Allí no te vas a cansar. Oh, él quiere su Nuevo Testamento. Bien, voy a leer por lo menos parte de la Segunda Epístola de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ese es todo lo que hay en la Segunda Epístola de Juan. Y hay mucho. Yo cuando comencé a preparar dije, bueno, tal vez voy a poner las dos, la segunda y la tercera juntas. Pero cuando comencé a trabajar en el asunto, y como yo no puedo escribir poco, y siempre es largo, mucho más largo, siempre se burlan de mí porque me dicen unas cuantas palabras. Y esas unas cuantas llegan a ser 200, 300, 500 o 1000. Pues la máquina escribe muy rápido y la culpa es de la máquina. Bien, vamos a hablar en primer lugar sobre el autor de lo que acabamos de leer. ¿Quién era el autor? Bueno, no cabe duda que Juan. ¿Cuándo escribió él esto? ¿Y desde dónde? Se calcula, aunque no es siempre muy exacto porque ellos no ponen el año en que escribieron, entre el año 85 y 95 de nuestra era, antes del primer siglo. es uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento, y probablemente él escribió estando en Éfeso. Ahora, ¿a quién dirige esto? Esa es una buena pregunta. ¿Quién era esa o persona o el anciano, que es el que escribe, a la señora elegida y a sus hijos? ¿Quién era esa señora elegida y sus hijos? Bueno, hay por lo menos tres opiniones. Como nadie sabe, entonces se opina. Algunos dicen era una iglesia que se llamaba, la llamaban cariñosamente, señora, porque la iglesia aparece como la esposa del Señor, entonces era una iglesia. Otros, yo no estoy de acuerdo con eso. Otros dicen que era Marta de Betania, la hermana de María y Lázaro. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Y yo no creo que era. Y en tercer lugar, dicen que era una dama, probablemente rica, que donde funcionaba una pequeña iglesia, y la mayor parte de los miembros eran directamente hijos, tal vez, y nietos de ella, y familiares. Eso a mí me parece mucho más correcto. Pero como no sabemos, no podemos afirmar, no es como en otros casos que escribe a la iglesia tesalónica, la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosa o algo así. Aquí no tenemos esa situación. Ahora, hay bastante elogio aquí, por lo que dicen los versículos 1 al 3, Juan tenía una especial estima por ellos, y seguramente que se trataba de una familia, habrá sido una familia de intachable testimonio, y Juan dice que no es únicamente él quien la ama, sino que ocurre lo mismo con todos los que han conocido la verdad. O sea, si era una señora, probablemente acaudalada, capacitada para tener en su casa una congregación, ella era también conocida, es decir, la estimaban, dice, todos los que han conocido la verdad. Quien la conocía, y la conocía bien, sabía que era una dama digna de respeto y de admiración. ¿Cuál es específicamente, porque él menciona varias veces, esa verdad? Sin duda alguna, es Jesucristo. Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo allá en Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Juan aquí, en la primera parte, habla mucho acerca de la verdad. Él dice, después de decir a la anciana y sus hijos, a quienes amo en la verdad, que probablemente es lo mismo que decir en Cristo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, y luego sigue, a causa de la verdad, que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, y ahí continúa. Y por ejemplo, más adelante dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Una cosa es que una persona conozca a Cristo, y otra cosa es que viva siguiéndole. A veces tenemos tanta pena porque hablamos a alguien de Cristo y como que recibió al Señor, y luego de repente lo encontramos a esa persona tiempo después, ah, no, yo no voy a ninguna iglesia. Es que allá todos son unos hipócritas. Y ya no va más, ya no tiene ningún interés. Y uno le da tanta pena porque uno que tanto se esfuerza y le dio un buen testimonio, le habló y la persona ya no quiere saber más nada. Por eso el motivo de Juan de gozo, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando. Él no dice que algunos andaban en la verdad, él encontró a algunos, y a los que encontró, con quienes tuvo contacto, ellos andaban en la verdad, es decir, permanecían en la fe. Esto es lo que yo veo aquí. No quiere decir que los otros no, sino aquellos a quienes él encontró, y obviamente ellos habrán dicho acerca de sus otros hermanos, diciendo todos permanecemos fieles. Para que permanezcan fieles, esta dama debía haber sido una gran cristiana, por decirlo así, de muy buen testimonio. Porque lo más difícil es dar un buen testimonio ante la propia familia. Con los extraños es muy fácil ser buen cristiano. Pero con la familia, con quienes estamos todo el tiempo, todos los días, no es lo mismo. Por eso dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora permítame hacer un paréntesis aquí, eso de que nos amemos los unos a los otros. Ustedes van a encontrar en la epístola de Juan mucha referencia a la importancia de amar unos a otros. No olviden esto. En la época cuando se escribió el Nuevo Testamento, el desamparo de los cristianos era terrible. Porque los cristianos se desvinculaban de los mundanos y permanecían prácticamente solos. Es decir, para ellos era mucho más difícil conseguir trabajo. Ellos podían estar prácticamente sin comida. Podían permanecer sin techo, sin ayuda para médica o lo que fuera, en lo que ya existiera en esa época. ¿Por qué? Porque no había ningún servicio social que abarcara a todos sin ninguna discriminación. Ni siquiera para los otros había, pero ellos sí se ayudaban. Entonces, si los cristianos no ayudaban a los cristianos, ¿quién ayudaba? Nadie. Por eso él dice que el amor, es decir, el amor fraternal, amarse entre hermanos y socorrer a los que están necesitados. Eso era absolutamente necesario. Por eso Juan insiste tanto, y a medida que pasaba el tiempo, todo el tiempo del periodo del Imperio Romano, que la Iglesia avanzó durante muchos años y el Imperio permaneció hasta que poco a poco se iba desmantelando, la Iglesia tenía sus subidas y bajadas, persecuciones y no persecuciones. Si los hermanos no estaban listos para ayudarse mutuamente, pobres aquellos que eran pobres económicamente, incluso. Ahora, eso de he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, debe animarnos mucho. Ellos andaban en la verdad. Bueno, si pensamos que la carta fue dirigida a una iglesia, entonces los hijos eran miembros de la iglesia. Pero si pensamos que era una dama, entonces esa dama tenía muchos hijos. Y los hijos tal vez otros, ella ya era abuela, probablemente. Pero en la Biblia muchas veces se usa hijo a los descendientes. No interesa si son bisnietos, si son nietos, son hijos, son descendientes. Padres son ascendientes. Los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, todos ellos son padres. Por eso hay que ver en el contexto cuando se trata de papá o cuando se trata de anteriores al papá. Era muy, muy general la forma de decir. En los escritos de Juan se insiste mucho, mucho. No solamente en esta epístola, al cultivar el amor. Y en el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. No discriminación, no hacer oído sordo al clamor, no hacer ojos ciegos a la necesidad que tenemos ante los ojos. Ahora, en el versículo 7, noten lo que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Dice el versículo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Anticristo significa contra Cristo. Tan pronto como el Evangelio, en toda su pureza, comenzó a ser predicado en el mundo, de aquellos días, por supuesto, Satanás, quien nunca está de huelga ni se cruza de brazos, inmediatamente sembró la cizaña. Y ahora yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Mateo 13, porque aquí Jesús relata lo que tan bien nos viene para ver cómo el daño se ha hecho a la pureza del Evangelio. En Mateo 13, desde el versículo 24 al 30, dice: Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Sigo en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, o sea, la gente. La buena semilla son los hijos del reino, los cristianos. Y la cizaña son los hijos del malo, naturalmente los mundanos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Bien, esto hasta el versículo 43, o sea, 13, 36 al 43. Vamos por partes, rápidamente, porque este relato, esta parábola, nos hace ver un detalle que aquellos que alguna vez sembraron alguna planta en su propio en su propiedad, por ahí detrás de la casa, que tiene un poco de tierra y sembraron, saben de qué está hablando él. El trigo y la cizaña, cuando son plantas tiernas, se parecen demasiado. Yo no sé, a lo mejor vi la cizaña, pero no la reconocí como tal. Sé que hay muchas plantas que se parecen demasiado. Por ejemplo, una planta de citrus. ¿Cuántos pueden distinguir cuál es el mandarino y el limonero y aún el naranjo? Solamente aquellos que están siempre en esa materia, pero así la gente en general ve citrus. Pero yo no sé qué será hasta que crezca y dé fruto. Bueno, parece que estos empleados de este señor que había sembrado reconocieron no cuando ya maduró, sino que cuando ya estaba dando frutos. Faltaba todavía para que madurara. Y ellos dijeron: ¿Acaso no sembraste trigo? Él dijo: Sí. ¿Y por qué ahora están esas plantas dañinas y están creciendo? Que es una plaga. Y están creciendo ahí, lado a lado. Bueno, él dijo: Lo que pasó es que cuando el que sembró el trigo se fue tranquilo a dormir. Mientras tanto, su enemigo, puede ser su vecino, vino y para perjudicarlo sembró cizaña. No quitó lo que iba a germinar allí del trigo, sino que le metió semillas de cizaña. Recién cuando brotó, cuando germinó y creció y llegó a dar sus espigas, vinieron los siervos de él y le dijeron: Hay algo aquí. Y entonces él dijo: Bueno, pasó lo que acabamos de decir. Entonces ellos dicen: ¿Por qué no vamos y arrancamos? Dicen: No. Y lo que él dice, ¿por qué no?, es tan importante que sepan, y muchos de ustedes que me escuchan, que nunca vieron cómo se siembra, cómo germina la semilla, cómo crece, no tienen la menor idea. Pero él está hablando a personas que estaban acostumbrados a la siembra y a la cosecha. Resulta que cuando germina una semilla, comienza a crecer, y ya cuando crece y está tierna Es el momento para sacar la hierba mala. Hay que saber cómo hacerlo, pero aún sabiéndolo es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de sacar la hierba mala, como la otra planta que queremos salvar está tan cerca, automáticamente la arrancamos. Entonces, ¿qué ocurre? A veces apretamos con el dedo para evitar arrancar aquella, pero con todo no hemos logrado. Igual hemos aflojado tanto la raíz de la planta que queremos salvar que se seca. Entonces él dice, no, esperen hasta la cosecha. Cuando llegue la cosecha, vamos a separar las semillas. Lo que es cizaña va al fuego, lo que es trigo va al alfolí. Es decir, eso es lo bueno. Ahora, escuchen esto. Esto tiene una aplicación. No cabe duda. Él da la explicación allí, pero la explicación que él da, a mí me parece que se limita exclusivamente a los judíos, porque dice que enviará a sus ángeles y recogerá. Y esto no va a pasar en el rapto. Eso va a pasar según Mateo 24, 29 en adelante, cuando él envía a sus ángeles a recoger, ¿a quiénes? A los judíos que estarán por todas partes del mundo. Para no hablar por hablar, vamos a Mateo 24. Vamos a leer, ustedes no tienen esa cita ya, pero ustedes podrían, si quieren, anotarla allí. Para mí, este es un mensaje, pero se aplica como secundaria aplicación también a la iglesia. Dice así, en el versículo 31 de Mateo 24, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, esos no son los redimidos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Y ahí continúa de la higuera aprender la parábola. Bueno, los escogidos corresponden a los israelitas. Él escogió a ese pueblo para él. Yo oigo ahora en estos últimos tiempos, aún por nuestra emisora, predicadores diferentes que hablan acerca de la diferencia de escoger y todo, y por qué a algunos Dios escoge para salvación y a otros no, y dicen, es un gran misterio. Óiganme, yo no entiendo por qué la gente no entiende. Yo no entiendo por qué la gente no entiende. Si uno se fija con cuidado en la Biblia, notará rápidamente que cuando se habla de escoger, de elegir, se habla o de Israel o de algún hombre como profetas, jueces, que Dios escogía, incluso reyes. Por ejemplo, Dios había escogido a Salomón. Le hizo ver a David que él le sucedería. O, si se trata de la iglesia, él escoge a quienes funcionarán como pastores, como misioneros, como maestros de la palabra. Él los equipa, él les da la herramienta necesaria. Eso es elegir. Pero decir que Dios elige a quienes serán salvos, a mí me parece es una tragedia. ¿El pecador elige ser o no? Hay tantos pasajes que uno podría, comilla aquí, probar que Dios escoge. No, yo también podría probar sin comillas que usted escoge ser salvo o no. Pero ¿y por qué la Biblia habla tanto de eligió, escogió y justificó y todo eso allá en Romanos, por ejemplo, y en muchos pasajes? Y también dice, no depende del que corre y del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Así que si no depende de mí la salvación, yo me voy a perder porque Dios no me eligió. Y ya está. Eso sería como la ruleta rusa. ¿Saben cómo es eso? Tiene una pistola, tiene un redondo, tiene 6 balas, y los rusos jugaban con eso. Nadie sabía si estaba la bala para salir o no. Y se colocaba acá y agrietaba el gatillo. Si justamente la bala estaba allá, cayó muerto. Y si no, se salvó. Daba la pistola a otro. ¡Qué juego, ¿no? Sería la salvación más o menos así, la ruleta rusa. No. No hay tal, yo no encuentro. Cuando la Biblia dice que tiene misericordia, o sea, no depende del que corre y del que quiere, ¿qué significa? No depende del que hace esfuerzo para salvarse. Simplemente, y quiere salvarse. Lo que está diciendo es que si no tuviéramos a un Dios que tiene misericordia y salva, por pura gracia, nadie corriendo y queriendo podría lograr algo. Así de sencillo. Yo les digo, yo estoy sorprendido que cada vez hay más y más líderes, predicadores, que uno considera en otros aspectos totalmente bíblicos. Cuando entran en este tema, bueno, si Dios no lo escogió para salvación, lo lamento mucho, vaya al infierno. No te queda otra. Esa no es... Pero una cosa es decirlo y usar la lógica, y otra cosa es probarlo bíblicamente. Y yo he hecho desde el púlpito ni sé cuántas veces. Así que, si eso aplicamos, esta parábola de Mateo 13, a la iglesia, se puede. Y funciona así. Cuando la iglesia comenzó, muy pronto, ya en los días de Juan, luego allá en Juan, creo, 3:18, dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Ya en ese tiempo. Anticristo, es decir, gente que propagaba falsa doctrina. Por ejemplo, los que no recibían la deidad de Cristo y todo eso. Bueno, si la iglesia usara la fuerza, o sea, los que predicaban la verdad, para erradicar el mal, no ganaría nada. Por eso, cuando esos obreros querían ir y arrancar lo malo, él dijo, no, porque ustedes arrancando lo malo, arrancarán lo bueno. Bueno, supónganse ustedes que la iglesia cristiana genuina comienza a llevar al paredón y quién sabe qué, con una fuerza tal vez de las autoridades, para que todos aquellos que predican falsa doctrina, o sean muertos, o apedreados, o sean llevados a la cárcel. No, porque para que arrancando lo malo no arranquen lo bueno, porque puede que muchos de aquellos que parecen ser herejes e infieles, este método de matar lo aplicó la Iglesia Católica Romana en el tiempo de la Inquisición. ¿Y qué ganaron? Pero la verdadera iglesia no debe hacer, ni nunca lo hizo, porque el Señor enseñó que este no es el método. Hay que dejar, el juez verdadero es el Señor. Así que para mí esto es muy, muy claro. Ahora, ¿qué clase de herejía comenzó a sembrar, o comenzaron a sembrar esos muchos engañadores? Muchos engañadores han salido por el mundo. Juan dice que no confiasen, o sea, perdón, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pregunta, ¿qué quiere decir no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Bueno, la explicación es sencilla, porque ellos, aunque bajo otro nombre, hasta la fecha siguen sembrando la mismísima herejía. Son los que niegan, dicho en otras palabras, que Jesús es Dios. Ellos le darán todos los títulos posibles a él, menos Dios. Ellos dirán, Jesús es el Hijo de Dios, y dijeron la mitad de la verdad. Ellos dirán que era uno de esos maestros superiores a cualquier otro. Dirán que él estaba y está sujeto a la autoridad tal vez de María, cosa por el estilo. Cualquier resta, cualquier grado que se le reste a Jesús, a Jesucristo como Salvador y como Dios, cabe dentro de lo no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que Dios se humanó, se hizo hombre. Y eso es lo que hoy abunda, no solamente los llamados testigos de Jehová, hay muchos otros que niegan y que dicen ser cristianos. Estas enseñanzas son hoy de dominio de todo el mundo. Dice en 2 Juan versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ya entramos en otro tema, el galardón. Juan recomienda que sus, digamos, destinatarios tuvieran especial cuidado, porque las falsas enseñanzas, bueno, venían tan bien presentadas que aún los que ya eran salvos bien podrían ser desviados en cuanto a la verdadera persona de Cristo. Y usted recuerda lo que dijo Jesús allá en Mateo, de nuevo Mateo 24, pero otro texto. Fíjense bien. Abran Mateo 24. Y fíjense lo que ocurre. Jesús está hablando de los últimos tiempos. Dice así desde el versículo 1. Muchas veces leí esto para casos de profecías bíblicas. Dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Imaginen el cuadro. Por última vez Jesús está en el patio del templo. Hoy ustedes van a ese patio y ya está la cúpula de la roca, pero ahí estaba el templo, o por lo menos ahí cerca. Los discípulos le muestran la grandeza del templo, una pieza maravillosa de la arquitectura de esa época, y Jesús les dice, no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Lo que ocurrió unos 37 años después, cuando Israel fue destruida y todo, bueno, Jerusalén destruida, el templo destruido, la gente, algunos calculan 1.200.000 murieron allí mismo, muchos de hambre, y otros fueron matados por los romanos, y el resto fue vendido como esclavos, y salieron. Recién se volvieron a reunir en 1948, hace muy poco tiempo, menos de un siglo, que están otra vez en su tierra. No gozan de libertad, pero esto nos muestra algo. Pero de cualquier manera, él les dijo esto y de allí ellos se movieron, fueron a otro monte, Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es importante porque de allí él ascendió finalmente al cielo y también allí es donde descenderá algún día. Estando allí, ellos le dijeron, dinos, versículo 3, la última parte, ¿cuándo serán estas cosas? Las cosas, destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No, también, no dice qué señales, plural, sino señal, una sola. Danos una señal. ¿Cuál es esa señal? No se trata de guerras, hambre, temores de enfermedades, no. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. La señal que no puede ser discutida es el engaño. Nada abunda hoy, nada es más peligroso para la iglesia que el engaño. Por eso, en el versículo 8 de 2 Juan, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón perfecto. Completo. Escuchen esto. Yo sé que ustedes escuchan todo el tiempo, pero esto, levanten más las antenas. Si usted recibió a Cristo, usted es salvo. Si el día de mañana medio como que se desvía por aquí o por allá, usted sigue siendo salvo. Si se desvía más todavía, usted todavía es salvo. Si de repente se va con el salón del reino, ¿saben quiénes son, no? O los moronis. Usted todavía es salvo, usted fue salvo. Pero ¿sabe qué ocurrió? Su galardón completo, chau. No hay. Y ya que tocamos esto, vamos a tocar unas cuantas cosas relacionadas con esto de galardón. A mí me interesa, porque cuando uno es joven, soltero, el gran día es su casamiento. Y por supuesto, después el rompimiento del casamiento, pero no dejamos eso. O el descasamiento, hoy en día. Espera ese día. Escuchen a un enamorado. Todo el tiempo el tema es esa chica. Nada más. Él no habla de otra cosa. Hay uno entre nosotros, no voy a decir el nombre, comienza con N. Y ¿qué? ¿Alguien dijo Nelson? Hablen con él. Ese es un tema que a otra persona no le interesa. Va a hablar con la mamá, con el papá, con el tío, con el abuelo, con el pato, con la gallina, con todos, si pudieran hablar. ¿Por qué? Porque es una gran cosa. Las chicas parece que a veces no se dan cuenta que para el muchacho es tan importante, tal vez hacen lo mismo, yo no sé. Y a todo el mundo le muestran la foto y todo. Por feo que sea igual para ella, es algo de lo más lindo del mundo. Entonces, nosotros vivimos realmente en una época en que tenemos que tener mucho cuidado, porque la cuestión galardón se habla en muchos lugares. Se habla, si ustedes llevan la concordancia y buscan recompensa y galardón, que es virtualmente lo mismo, hay una pequeña diferencia. Ustedes se darán cuenta. Uno es ganar, por ejemplo, en un galardón, sería ganar como un atleta y todo que gana su galardón. Recompensa sería pago por algo que usted hizo, pero al final de cuentas caemos en lo mismo. ¿Por qué? Porque en ambos casos es el esfuerzo que hacemos para trabajar, la causa del Señor requiere mucho. Y fíjense ustedes, yo voy a dar algunos textos solamente relacionados con galardón, ya que Juan usa esta palabra y no recompensa. Vamos a ver, porque aquí dice galardón completo. Por ejemplo, en el Salmo 19, 9 al 11 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Notaron ustedes que Juan dice completo y aquí hay grande? Quiere decir que no todos los galardones o paga por lo que vamos a hacer aquí serán iguales. Y en el Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay ojos, son de Dios, que están mirando, oídos que están escuchando. Lo que hacemos, lo que hablamos, cómo hacemos, cada vez que metemos la mano y sacamos la billetera y decimos, voy a dar tanto, no, la mitad, no, menos. ¿Saben aquel muchacho que estuvo el chico, la mamá y el papá? Eso pasó en Estados Unidos. Estaban ahí y allá quarter, que es un cuarto, es la moneda de 25 centavos y se llama quarter. Todo el mundo sabe. Es una moneda chica, 25 centavos es poca cosa. Solamente un cuarto del dólar. Entonces saquen la cuenta, es muy poca cosa. Pasaba el plato y el papá metió la mano en el bolsillo y sacó un quarter y puso allá. Y el chico vio. Y entonces cuando ya se sentaron en el automóvil, regresaban y comenzaron los padres a hablar que el mensaje no era gran cosa. Y el chico dice, papá, ¿y qué más quieres por 25 centavos? Nosotros ni pensamos. Rara vez pensamos en la cuestión comparecer ante el Señor para recibir el galardón. Pero veamos, hay otros textos. En Mateo 5, 11 y 12, fíjense, Jesús habla aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay gente para quienes hay grande galardón, y si hay grande, ¿no habrá lo opuesto? ¿Y qué es lo opuesto? Chico. En Lucas 6:23, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, tanto Mateo registra esto como Lucas, las mismas palabras. Y en el libro de Hebreos, no perdáis, versículo 35, Hebreos 10, desde el 35 al 38. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá. O vivirá por fe. y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué dice si retrocediere? El justo, por fe vivirá. ¿Cómo y cuándo puede retroceder? No en cuanto a salvación, porque la salvación no depende de él. La salvación es regalo divino. Dios dio la salvación, le regaló, y la persona es salva. Pero en lo que al galardón se refiere, puede retroceder. Puede ser muy consagrado, puede ofrendar con amor, puede testificar a otros, puede ofrecerse para ayudar. Y luego, ¿qué le pasó a ese hermano? Anda como pollo mojado. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Y bueno, perdió el ánimo. Necesita más estímulo y aunque uno trate de estimularlo, no hay caso. Parece que no... En fin, está en punto muerto. Usted acelera todo lo que quiere, pues está en punto muerto, no funciona. No camina. El motor anda bien. La salvación está en su lugar, no hay ningún problema. Pero él no pone en cambio, para seguir adelante, tiene si retrocediere. Retroceder no es perder la salvación. Retroceder es negarse a servirle. Y usted sabe, como cristiano, que usted no se va a salvar porque le está sirviendo. Pero otros pueden ser salvos si usted le está sirviendo. Luego está el galardón como estímulo para sufrir. Un buen caso es Hebreos 11. Ahí está la galería de los premios Nobel. Pero vamos a ver el versículo 24 al 26. Se habla de Moisés. Dice así, Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí, igual como en Mateo también, cuando dice que sufran si es necesario, aquí también, la misma cosa, como estímulo. Algunos me han dicho, usted habla tanto eso de galardón y de recompensa, al final de cuentas, si alguien va a trabajar solo para recibir la recompensa, ¿qué clase de trabajo es ese? ¿Por qué no? ¿Y si usted va a trabajar, no trabaja porque le pagan? Hay muy pocos que trabajan por vocación. Le paguen o no, si puede sobrevivir está bien. La mayoría no solamente quiere que le paguen a tiempo y que aumenten el sueldo y que los beneficios tales y cuales. No es ningún pecado, usted simplemente lo merece. ¿Por qué? Porque trabajó. Ahora, si usted trabaja en la causa del Señor y alguien le pregunta, ¿por qué usted es tan activo? ¿Por qué es tan consagrado? ¿Qué es lo que le anima? Hermano, quiero galardón grande. ¿Y usted sabe qué es eso? No sé, pero debe ser bueno. Porque si es galardón y quien galardona es el mismo Señor, debe ser algo importante. Entonces, por eso, no es ningún pecado. Ah, entonces usted, por interés, ¿y sí? ¿Y qué problema hay? Si la misma Biblia me trae ejemplos para que si no tengo otro motivo por hacerlo, que mire en esa dirección. Si Moisés, que es uno de los más grandes, dejó el palacio del faraón, fue a cuidar ovejas de su suegro, estaba en el desierto por 40 años viviendo como vivía, volvió otra vez al faraón solo para correr todo el tipo de riesgo en cuanto a su vida, y luego 40 años ya llevando a otras ovejas, pero esta vez bípedos, no borregos, cuadrúpedos, con quienes tenía problema, le llegaron hasta rascar el hígado. Le dejaron hecho pésimo. Pero, ¿qué le animaba a continuar? El galardón. Tenía puestos sus ojos, su mirada en el galardón. Algún día, decía él. Se acostaba a dormir y decía, gracias, Señor. Mañana me tendrás que dar fuerza para continuar porque yo no quiero perder el galardón que me espera. Creo que la gente antes hablaba mucho más de esto de lo que hablamos nosotros hoy. El Señor volverá cuando Él vuelva, con el galardón. Él no va a venir con las manos vacías. Miren lo que dice en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted puede ir evaluando. No es que se pondrá en balanza para ver si fulano es salvo o no, y lo que pese más sus buenas obras. No, no. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con obras. Mientras la salvación es totalmente por gracia, el galardón es totalmente por obras. Así es, acéptelo. Es lo que usted hace, es lo que usted vive. Por eso es bueno recordar todo el tiempo cuando usted quiere pecar, porque no es que usted nunca quiere pecar, usted quiere pecar. ¿O sí? Bueno, vamos a decirlo así. Usted no quiere, pero le gusta. Es como el otro día, un día estuvimos hablando acerca de un tipo de medicamento para acabar con el colesterol. Ustedes saben que hay buen colesterol y mal colesterol, igual como hay hermanos buenos y hermanos malos. Bueno, entonces yo quería el mal colesterol. Estábamos hablando, yo mismo estaba hablando de esto. Y un hermano escuchó y dice, ¿y entonces se puede comer cualquier cosa? ¿Eh? Sí. Si yo soy salvo por gracia, ¿puedo ahora pecar? Da igual. Por supuesto que no le va a ayudar. Salvo es. Pero, en cuanto a galardón, si es totalmente por obras, y usted hace obra que a usted no le cuesta nada, ni esfuerzos, ni sueño, ni soledad, ni ningún tipo de sufrimiento, entonces usted simplemente se hamaca en la pereza y ya está. No espere gran galardón. Hay alguien que está midiendo, y ese alguien es el Señor. En el caso de 2 Juan 8, se trata de galardón completo. Mire, de nuevo, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Tiene que ver con trabajo, sino que recibáis galardón completo. Otra cosa, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es esa doctrina de Cristo? Es el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. Es más que suficiente conocer esa doctrina de Cristo. Y yo creo que Pablo lo enumera en muy pocas palabras cuando nos trae capítulo 15 de 1 Corintios. Él comienza así, versículo 1 de 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, aquí está el punto, lo que asimismo recibí, hay dos puntos, que Cristo murió por nuestros pecados, coma, conforme a las Escrituras, punto y coma, y que fue sepultado, coma, y que resucitó al tercer día, coma, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el bosquejo? Una señal inequívoca del salvo es que persevera en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, bosquejada, está en el versículo, o digamos, versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15. Aprenda esto. Esto es lo que él recibió. Cristo murió por nuestros pecados, punto 1. 2, conforme a las Escrituras. 3, fue sepultado. 4, resucitó al tercer día. 5, conforme a las Escrituras. Las Escrituras son las tapas y allí está su muerte, su sepultura y su resurrección. Ni siquiera menciona su nacimiento, porque eso no es tan importante como su muerte y su resurrección por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. El perseverante no necesariamente entiende todas las cosas con detalle, pero persevera en lo que entiende. Ahora, ¿cómo tratar a quienes tuercen las Escrituras? Vienen a nuestra casa, pretenden ser cristianos, hermanito acá, hermanito allá. Yo oigo que aquí muchos dicen hermano, por radio, hablan por teléfono, hermano, esto y hermano. ¿Quién ganó? Ayer jugaban. ¿Quién era el que ganó? Yo había dicho quién ganaría. Yo dije que Paraguay 2, Venezuela 3. ¿No salió así? ¿Perdí yo? ¿Sí? ¿Ganó Paraguay? ¿Sí? ¿Y por qué nadie me dijo? 1-0. ¿Cómo era? 1-0. Y justo ya iba a decir eso. Bueno, no importa. Segunda Juan 10, veamos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Yo veo que algunos no solamente dicen bienvenido, sino que a un mormón le dice, hermano, pase, pase, hermano. Bueno, ¿quiénes podrían estar hoy en este grupo? Voy a enumerar algunos. Mormones, testigos, brahmanistas, romanos católicos, Iglesia Universal, la Nueva Era y hay otros. Porque la Nueva Era es una iglesia. Ellos no tienen un centro, ellos no tienen un papa, ellos no tienen ministros. Pero ellos tienen muchos, muchos seguidores y no llevan ningún registro y no les hace falta. Yo siempre, porque para hablar de la Nueva Era habría que hablar mucho, pero yo digo esto. La doctrina, el corazón de la doctrina de ellos es esta. Yo soy mi propio Dios. En otras palabras, yo giro en torno a mí mismo. No tengo por qué buscar a Dios, ni existe ningún Dios. Hay muchos que tienen esta filosofía, pero nadie la elaboró mejor. Porque ellos incluso tienen su música, tienen una serie de formas de atrapar a los incautos. Porque nosotros siempre tratamos de hacer, bueno, Dios nos enseña esto, Dios dice esto. No, yo, si yo voy a buscar a Dios, dicen ellos, no lo voy a buscar para arriba, mirando hacia arriba, hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, porque Dios está en mí, porque yo soy Dios. Entonces yo busco a Dios en mí mismo, y cuando me conozca a mí mismo, bien, entonces habré conocido a Dios. Esta es la idea. Es totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. ¿Qué hacemos nosotros cuando los aceptamos en nuestra casa? Ah, yo no digo que no hay que aceptar si usted está capacitado para presentarles el Evangelio. Sí, si usted lo considera como almas que el Señor manda para que usted les instruya en la palabra, muchos mormones han sido ganados así. Pero dice el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Aún si usted no da dinero ni es miembro de una iglesia mormona. Pero de alguna manera, condesciende con ellos, usted está divulgando esa doctrina. Porque ellos se sienten animados. Ah, ahí fui, miembro de la iglesia bíblica misionera, me abrió las puertas. Y me trató como hermano. Y los hermanos a veces dicen, es que hay que tratar así para ganar la amistad. Después de todo, el pastor Olavati dijo que hay que ganar la amistad y todo. Yo quiero ganar la amistad de ellos. Ah, sí. Al final de cuentas usted saldrá diciendo, es lo que Eva dijo, quería ganar la amistad del flamante caballero que llegó y le dijo, buenos días, Eva. Buenos días, y lo vio. Adán era cualquier cosa al lado del caballero que acababa de llegar, pero era un príncipe, bien puesto. Y comenzó a hablar con ella. Y ella se detuvo para hablar, porque pensó que hay que ser cortés, que hay que ser atento con los visitantes, hay que ganarlo para Cristo. Y comenzó a hablar. Ajá, ¿qué haces por acá? ¿Y dónde está tu esposo? Y está por ahí, andando por el huerto, gozando de la media mañana. Yo calculo que era media mañana, Satanás no va a ir a cualquier hora. Ya cuando los dormilones se levantan, y Eva no era dormilona, así que... Y bueno, y comenzaron a hablar. Así que Dios les dijo que ustedes, esos árboles, esta fruta que hay allí, tan, tan deliciosa debe ser, porque hasta huelo hasta aquí el aroma de esos duraznos en los durazneros, manzanas en los manzanos, y higos en las plantas, en las higueras, y todo eso. Bueno... Y eso ustedes no tienen que comer nada. No, no, no, no. Dios dijo no comer de uno solo y del resto podemos comer de todo. ¿Y por qué no pueden comer de ese uno? Porque el día que comamos moriremos. ¿Cómo? Le preguntó el diablo. Moriremos, te digo. Y ella sabía que morir es separarse. No, le dijo, tú no entiendes, ni tú ni tu esposo, ustedes son ignorantes. Yo le voy a decir lo que dice el original hebreo. Voy a hacer una exégesis de la palabra. Y yo te voy a explicar. Lo que allí dice, pero ustedes interpretan mal, es que el día que coman de ese árbol serán como Dios, y Dios no quiere rivales. Ah, pensaba él. Yo estoy mirando hace días ese árbol, es tan codiciable, parece que la fruta debe ser buena, quisiera probarlo. Sí, sí, y ustedes saben el resto de la historia. ¿Cómo tratar a esta gente que viene a nosotros y nos parecen que son hermanos porque son muy buenos? Y usted dice, la forma como me trataron esos rubios que vienen aquí, que caminan así. ¿Vieron que caminan así? Si yo ya me di cuenta. Los hermanos vivos. Así caminan. ¿Y quién camina así? Los testigos de Jehová. ¿Y los mormones? Es fácil, ¿ven? Si yo por el olor los reconozco y por la caminata, es tan fácil. Y vienen a su casa y usted dice, no, ni el pastor es tan bueno, ni ningún diácono, esos diáconos, ahí está ese Gilberto, está Ismael, o ese otro Jiménez, ¿cómo se llama? Jiménez y no, estos son caballeros, tienen el pelo bien cortadito, visten bien, se perfuman, ponen polo o Iji. Ni saben qué es eso. Es un perfume caro. Una botella así, $70. Eso sí que son. Así es como cayó Eva. Y usted dirá, no, pero yo no voy a ser tonta ahora que escuché. Bien que escuchaste. Si es que escuchaste, hay que tener mucho cuidado. Esta epístola, la segunda de Juan, para mí, después al tomarla y mirar, dije, ¿cuánto tesoro hay aquí para nuestra vida espiritual, para no caer víctimas? Si hiciéramos lo que él dice en tan pocas palabras, nunca tendríamos que lamentar que nos hemos metido en problemas que era tan fácil evitarlo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Permite que quede grabada en nuestro corazón y que amemos cada vez más y más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.